Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, Carolina, estamos acá en el segmento de nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Hay un simposio que se realizó sobre el tema de estas discusiones que se están dando en el marco de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Ha estado hablando en nuestro programa la doctora Victoria Loisi, ha estado la señora Alicia Jiménez, el doctor Resqui Pizarro también ha hecho alguna observación respecto de esto. Y se sigue debatiendo, ha habido discusiones en el Senado de la Nación, etcétera, etcétera, pero vamos a esperar que nuestro invitado de hoy nos lo cuente con precisión cuáles son las opiniones, y lo tenemos al aire, ¿verdad, Osvaldo Loisi? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ni falta hacer presentarte, pero por si alguno no conoce al doctor Osvaldo Loisi, es el presidente de la Liga del Consorcista. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, agradecemos tu participación, siempre tan generoso, cada vez que te convocamos, ahí estás. Bueno, ¿qué nos podés decir, digamos, si bien tenemos tres o cuatro puntos que me parece que son los que la columna vertebral de las propuestas de ustedes, pero me gustaría que me cuentes en principio, digamos en términos generales, que cómo estás viendo este proceso de unificación del Código Civil, cómo está avanzando, si los escuchan a los consorcistas, si no los escuchan? Sí, yo creo que acá habría que hacer una distinción, ¿no? Hay instituciones, mejor dicho, nuevas, que era necesario incorporarlas, y está bien, ¿no? En el Código Civil. Ahora, crear otro código en reemplazo de este, que es un monumento jurídico realmente fabuloso, realmente ha regido la vida argentina por muchos años, fíjate, del año 1872, está bien, habría que ayornarlo, pero de ahí a dejarlo sin efecto y crear otro, como si el país recién se fundara ahora, a mí me parece una barbaridad, honestamente. Hay cosas que son importantes, las han incorporado, pero hay otras, por ejemplo, que de pronto uno dice, ¿pero por qué? Te pongo un ejemplo, supongamos la locación. ¿No es cierto? La locación hasta ahora, desde hace muchos años, bueno, el locador, o sea, el dueño de un departamento o un inmueble cualquiera, que quiere alocar, ¿cierto? Si es para casa de familia, tiene un mínimo de 2 años. Correcto. ¿Cierto? Y si es para negocio, 3 años. Bueno, ahora es todo 3 años. Por ejemplo, ¿por qué se modifica ese? Ahora, sobre todo en una época con tanta inflación como estamos viviendo, se perjudica enormemente el propietario. Pero es que tampoco hay, digamos, una explicación de por qué. ¿Por qué? Y bueno, porque sí. Si uno lee el Código Civil del año 1872, hecho por Vélez Arfield, uno lo lee con tranquilidad, va a ver que debajo de cada artículo hay una nota. Y Vélez Arfield decía, ¿por qué? Argumentaba con argumentos jurídicos, ¿cierto? Decía, esto lo saqué, por ejemplo, del Código de Napoleón, esto lo saqué del Código de Sardo, esto lo saqué de Estados Unidos, de lo que sea. Decía, ¿de dónde lo sacó y por qué? Y a veces decía, bueno, pese a que todos estos códigos dicen que tal cosa es así, yo opino que no, por esto, por esto y por esto. O sea, el Código Civil actual no solamente es una ley, sino que es un tratado de derecho civil. Osvaldo, ¿vos por qué crees, es decir, de dónde nace esta distorsión? ¿Está hecha adrede? ¿Hay grupos de poder o económicos que están, digamos, monitoreando esto? ¿Es desconocimiento? ¿Por qué crees que se llega, digamos, a estas propuestas que, desde tu punto de vista y desde... Jorge, en un país donde un juicio ordinario, o sea, un juicio común y corriente, está tardando 4, 5, 6 años, a mí me daría vergüenza realmente proponer la reforma de un Código Civil, realmente, honestamente. Me parece que primero está la inmediación de la justicia, pensar que a la gente le interesa tener una justicia rápida, ¿cierto? O sea, para la parte procesal, no la parte de fondo. La parte de fondo dejémosla para después. Primero la gente quiere justicia rápida. no es posible que sea doña Rosa, hay que arreglarle el piso, el techo, el caño, lo que sea, y tiene que ir a los tribunales, sí, sí, tenga 4 o 5 años dando vuelta con ese tema. O sea, a mí me parece que yo siendo juez, que si me encargan un código civil, le digo, momentito, está bien, porque a veces el poder político no está en todo, ¿sí? Pero primero vamos a ver la instrumentación de las leyes que ya existen, ¿no es cierto? Y después vemos la reforma de las leyes de fondo. Primero las de forma, porque son las leyes que le interesan a la gente hoy ya, tener una justicia rápida. Lamentablemente, eso no está contemplado en estas modificaciones del código. No, el código civil es un código de fondo, uh-huh. Es un código que habla de los derechos y las obligaciones. Uh-huh. Pero lo que yo me refiero es los códigos procesales, o sea, los códigos que manejan la justicia de todos los días. Uh-huh. El traslado de la demanda, que por qué, que la prueba, cómo se produce la prueba, por qué se extienden tanto los juicios, tantos años, sin pensar en que el tipo que necesita justicia, entiendo, necesita justicia ya. ¿Y cuál sería la solución según tu punto de vista, Osvaldo? ¿Cuál sería la solución a esto? ¿Cómo estás planteando? Yo partiría de la base primero de lo que la gente necesita, uh-huh, ¿cierto? Que es una justicia rápida, que es cómo le encontramos la vuelta para frenar la inflación, a ver cómo le encontramos la vuelta para volver, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, para volver al vigilante de esquina. ¿Por qué? Si en la época de nuestros abuelos había un sistema muy sencillo, que cada 4 cuadras había un agente de policía, hoy en día no se puede hacer. ¿Y por qué los consorcios, por ejemplo, que gastan tanta plata en policías adicionales, mejor dicho, en seguridad, en empresas de seguridad, no se ponen de acuerdo? Sí, y dicen, bueno, vamos a poner una persona cada 4 cuadras con un celular. O sea, a mí me parece que hay cosas que no se quieren solucionar. O sea, la gente no toma conciencia. Están viviendo como, yo me refiero a la clase política en general, ¿no? Uh-huh. Los de arriba, los de abajo, los de izquierda, los de derecha, están viviendo como en un mundo aparte. Yo pienso que a la gente le interesa otra cosa en este momento, no la reforma de los códigos, honestamente lo digo. Uh-huh. Pese a que sí es necesario, como dije al principio, adjuntarle algunos derechos nuevos, como los que, en fin, los temas sexuales, que se ha visto de género, todo eso, o las tierras de los indígenas, todo eso sí, perfecto. Pero eso se podría hacer por leyes aparte, sin necesidad de modificar todo el código. Y si vamos a la parte de propiedad horizontal, realmente yo creo que el doctor Lorenzetti no ha leído esa parte realmente. No creo. Me parece insólito que se estructure un sistema que es mucho peor que el de la ley 13.512. Yo sospecho que a través de las distintas comisiones se va a ir tratando el tema y debatiendo, de manera que seguramente este proyecto va a sufrir modificaciones. Creo que la doctora Victoria Loisi creo que había podido participar en alguna de estas reuniones que proponían en el Senado como para escuchar a los consorcistas. ¿Esto ha sido así? Bueno, realmente se mostró un poco desilusionada cuando vino de esa reunión, porque en fin, ya había muy poca gente y no es un debate, ahí cada uno va y dice algo y hay gente que escucha, gente que no escucha, se sienta, y bueno, eso no me parece que no son reuniones de estudio, no, lo que habría que hacer si realmente queremos hacer un código en serio o bueno, o alguna ley que beneficie a la gente, es sentarnos a dialogar, y decir, a ver, aquí que venga aquel que tiene otra idea y la debatimos. Pero acá no, acá hay un proyecto que ya aparentemente está consensuado, está como más allá del bien y del mal, y después hay reuniones que dicen, bueno, a la gente dice, bueno, vayan y discutan, hablen, digan, pero no hay una, realmente me parece, ¿no? Uh-huh. Me da esa impresión, a lo mejor no es así, a lo mejor estoy equivocado, no quiero ofender a nadie, pero me da esa impresión. No, estás dando tu punto de vista, Osvaldo. Sí, doctor, te iba a hacer una pregunta, Carolina, sí, con respecto a lo que estaba diciendo, según su punto de vista y tras poder participar de, como usted dijo, si se quiere un debate o una apuesta en común, ¿usted cree que estas modificaciones podrían llegar a darse o no? Bueno, todo depende de si hay voluntad, ¿no es cierto? Por Dios, o sea, si los legisladores están realmente con ganas de hacer una ley buena y que beneficie a la gente. Yo siempre parto de la base de la gente, ¿no? Me parece que las leyes se hacen para las personas, no para los grupos de poder. Acá, si usted lee la parte de propiedad horizontal, yo veo que hay un gran beneficiario, digamos, que es el grupo de empresas constructoras, que pueden hacer el reglamento como ellos se les da la gana, y limitan los poderes de la Asamblea. Además, la Asamblea deja ya de ser soberana, va a poder solamente tratar, los vecinos van a poder tratar solamente los temas que diga el que redactó el reglamento, que son las empresas constructoras. O sea, es un retroceso, a mí me parece tremendo. Lo mismo el tema de, a ver, de proponer la eliminación de la ley de prehorizontalidad, la 1974, que precisamente es una ley muy buena porque protege a aquel que compra en la boca del pozo, por ejemplo, aquel que compra una unidad en construcción o compra una unidad que todavía no se la pueden escriturar porque no hay reglamento y todo eso. Son muchos los casos. Entonces esta ley prevé esos casos y permite que la gente se reúna en determinadas condiciones y se defienda ante una empresa constructora que de pronto se deja algunos departamentos y no los quiere vender, y vende una parte, y todas las expensas se las carga a los pobres que han comprado, al grupo que ha comprado. Es una cosa muy notoria para evadirlo, ¿no? Para tratar de obviarlo. Es muy notorio. Sin embargo, esta ley, este código olímpicamente deja sin efecto esta ley y la reemplaza por un seguro. O sea, yo tengo que sacar un seguro, si yo compro, tengo que sacar un seguro para que no me estafen. Entonces, un costo mayor, adicional para... No, pero al margen del costo, porque el seguro lo pueden sacar las empresas constructoras. Lo que pasa es que ellos se quieren, no sé, me parece que quieren evitar que le quieren dar más manos libres a las empresas constructoras. Uh-huh. Eso es evidente, ¿no? Osvaldo, dentro de los conceptos que de alguna manera ustedes hablaban, digamos, en cuatro puntos que son importantes, que respecto de lo que vos llamás la inviolabilidad del consorcio, ¿qué es esto? ¿Cómo lo planteas? Claro, hay que entender un poco que son los derechos y las garantías constitucionales, ¿no? Uh-huh. O sea, la Constitución consagra derechos también garantías. Uh-huh. O sea, hay derechos que nacen de la ley, ¿no es cierto? Entiendo. Pero hay derechos que ya existen antes de la ley y antes de la nación, que son derechos naturales, que Dios nos los dio a cada uno, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? El derecho a la propiedad y todo eso. ¿Y cómo sería el caso de los consorcios? Claro, respecto a todos esos estos derechos que son naturales, la Constitución dice que los garantiza. Y ahí se habla de las garantías constitucionales. Uh-huh. Bueno, uno de ellos es la propiedad. Por supuesto, la copropiedad, o sea, el condominio. Entiendo. Bueno, esta ley ahora lo saca de las garantías constitucionales y dice que la propiedad horizontal es un conjunto de derechos que nacen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, mañana cambia el gobierno, vienen otros funcionarios, sacan otra ley, entonces a uno le limitan el derecho de propiedad de su departamento. O sea que ya no tendría rango constitucional si va. Claro, exactamente. Entiendo. O sea, uno sí, porque si lees la ley, en ningún momento se habla del condominio. O sea, si yo compro un departamento, ¿pero qué pasa con el terreno, con las paredes, con...? La ley actual dice que la propiedad horizontal es el condominio y que dentro del condominio de un edificio, que dentro de él reconoce partes de dominio exclusivo de los condóminos. Bueno, esta ley no habla para nada del condominio, habla solamente de los propietarios que se reúnen y bueno, todo eso lo hace una persona jurídica más, como si fuera una empresa, bajo la, por supuesto, aunque no lo digan, bajo la égida de la Inspección de Cámara de Justicia, que el día de mañana van a decir, bueno, vamos a reempadronarlos a los consorcios, vamos a exigirles que hagan tales y cuales declaraciones, como se hacen con las empresas, las sociedades anónimas o SRL o lo que sea. Yo no quiero eso, le digo la pura verdad, ¿no? A mí me parece que eso es un retroceso. Y eso perjudica a todos los propietarios, a todos los que hemos comprado en condominio. Porque ese es otro tema. Si saliera eventualmente sancionado el Código Civil en este aspecto, sería inconstitucional. Por lo menos para la gente que ya hemos comprado. Entiendo, ¿cierto? Clarísimo. Si lo quieren hacer para el futuro, bueno, será para el futuro. Pero la gente que compró en condominio no pueden decir, señores, ahora ustedes ya no tienen más un condominio, ahora tienen un conjunto de derechos que nacen de la ley y lo vamos a llamar un derecho real nuevo. No, a mí me parece que eso es un gran desacierto. Hay otro punto que vos siempre lo has sostenido públicamente respecto del tema de la concurrencia a las asambleas de los consorcios. Suele suceder que en general todos sabemos los que estamos en esto de que en realidad la concurrencia a las asambleas no superan el 10%, el 15%, el 20%. Hay, como decía recién, una opinión pública tuya respecto de la tácita adhesión. ¿Qué sería esto, Osvaldo? Nosotros proponemos que se haga obligatoria la asistencia a las asambleas. Siendo obligatoria la asistencia a las asambleas, y si el vecino, si el propietario está bien notificado, sea fehacientemente notificado de que existe una asamblea, y él no va, y tampoco deja un poder a nadie, entonces se tiene que entender tácitamente de que está delegando su voluntad, o sea, su voto, en la mayoría de los presentes, que es lo que corresponde, o sea, la mayoría de la gente que realmente se preocupa. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que de pronto no va a las asambleas, no se le importa nada, porque ha alquilado, quiere el alquiler y nada más. Entonces nunca hay cuero, nunca se llegan a juntar las mayorías. Yo lo llamo eso mandato tácito, ¿no es cierto? Ahora, Osvaldo, había algunas otras opiniones encontradas respecto de que se corría el riesgo que si se tomaba una determinación que fuera de alguna manera perjudicial para el consorcio, tres personas que bajaron a la asamblea, con el tema del mandato tácito, digamos, tendría mucho más fuerza algo no, que... Pero habiendo quórum, ¿no? Tres personas, o sea, siempre habiendo quórum. Estás hablando de un quórum mínimo que es 51%... Claro, por lo menos, claro, estando presente por lo menos la mitad más uno. Entiendo, ¿sí? entiendo. Y respecto del tema de la autonomía que hablan y proponen ustedes respecto de las mayorías para aprobar, rechazar, modificar el reglamento, etcétera, etcétera, del tema de las constructoras, ¿cómo lo plantean ustedes? Bueno, la ley actual dice que con los dos tercios se puede modificar el reglamento de propiedad de administración, ¿no? Uh-huh. Salvo que el reglamento estipule otras mayorías. Estatuye una mayoría superior. Uh-huh. Pero eso es un tema que, bueno, si el constructor quiere, puede poner el 80, el 90, el 100% y hay que aguantársela. Entiendo. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace entonces en esos casos? La ley, si es nueva ley, tiene que prever eso y darle una chance a los propietarios. Y te voy a poner un ejemplo que es muy elocuente. El Código Civil la ley de propiedad horizontal de Venezuela establece, por ejemplo, que los propietarios en la primera reunión tienen la chance de aceptar o rechazar o modificar el reglamento que hace la constructora. Eso está muy bien, no solamente digo Venezuela porque está ahora de moda hablar de Venezuela, pero quiero decir, en ese sentido es muy justo eso. También lo tienen otras legislaciones. Pero acá a la empresa constructora se le da un poder que va más allá de la venta. O sea, ellos quieren vender, pero no vender todo. O sea, quieren seguir siendo un poco dueños del edificio hasta después de la venta. Da esa impresión, ¿no? Había un proyecto de un legislador... Fíjate, perdóname que te interrumpa. Sí, no, un tema también que es recurrente, es que va a permitir esto, lo que actualmente a veces ocurre, que el vendedor se reserva el derecho de, por ejemplo, usar las medianeras con fines publicitarios o para poner antenas y todo eso. Esos derechos están muy restringidos para los propietarios con el nuevo código. Y es muy importante, ¿no? Porque muchas veces viene una fábrica, una de estas de celulares, qué sé yo, y hacen una oferta, vos sabés que eso, de acuerdo a la lo que dicen los jueces de la jurisprudencia, hay que someterlo a la asamblea y se puede aprobar solamente con la unanimidad, ¿no es cierto? Pero ahora con esta reforma no sé hasta dónde, ¿no es cierto? Y con respecto al tema de la creación del Consejo de Propietarios, ¿lo llaman? ¿O Consejo de Administración? Sí, Consejo de Propietarios, sí, está bien que nosotros no somos muy partidarios de eso, pero bueno, hay consejos de propietarios que son buenos, que son malos, que son regulares, hay algunos que son pequeñas mafias, otros que son muy buenos, asesores, no se puede generalizar, pero bueno, si lo quieren poner, que lo pongan, pero lo han puesto de tal manera que tampoco ponen un número mínimo, o sea que de pronto el administrador, con la anuencia de un consejero que es el único miembro del consejo de propietarios, él puede, por ejemplo, hacer uso de los fondos de reserva. ¿Cómo no se han dado cuenta de eso? No se le puede dar al administrador esa facultad, porque por ahí el miembro del Consejo de Administración es uno solo, es uno solo porque la ley lo permite, no dice que tiene que ser por lo menos tres, es uno solo, y es amigo del administrador. Entonces los dos manejan el fondo de reserva como se les da la gana. ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué no se dice por qué? ¿Por qué han puesto eso? ¿Qué quieren modificar? ¿Qué quieren beneficiar a alguien en especial? ¿Vos lo ves con cierto optimismo, lo ves con cierto pesimismo, la probabilidad de que sea cambiado este texto original del proyecto tal cual está plasmado? ¿Cómo lo ves? Mira, honestamente, yo tengo 45 años de abogado, y te digo que hay una sensación de ¿cómo te podría decir? Este no es el mejor momento para discutir una cosa tan importante como el Código Civil. Primero habría que apaciguar un poco los ánimos. Acá el ciudadano común se encuentra como atosigado entre dos grupos, tres grupos que están disputando espacios de poder. Uno enciende la televisión y ve, solamente escucha y ve cosas feas, cosas desagradables. Parece que hay hay falta de paz interior. Realmente a lo mejor las palabras mías parecen un poco antiguas, pero realmente necesitamos un poco de tranquilidad para hablar sobre el Código Civil en estos momentos. Hay como una lucha entre grupos de poder que se disputan, en vez de pensar en la gente que les paga para que trabajen, ¿cierto? Están disputando ese espacio de poder, que si la prensa, que si esto, que si el gobierno, déjenos gobernar, caramba, esperemos que a ver qué es lo que hace este gobierno, después pongamos los palos en la rueda, pero ahora no. Mejor dicho, palos en la rueda, no, me expresé más. Quiero decir, después hagamos las críticas, pero entiendo, no palos en la rueda, entiendo, eso quiero decir. Entiendo. Osvaldo, respecto de... Yo sé que en algún punto vos sos partícipe de, digamos, de cierta injerencia del Estado o de cierta actividad del Estado que debe estar presente. Creo que en el tema de paritarias específicamente vos hablás de que debería ser el Estado, creo que es así, que regule el tema de cuánto se le debe incrementar anualmente a los encargados de edificios. ¿Esto es así? Sí, yo lo que creo es que el tema, que la discusión en paritarias tiene que limitarse a lo que corresponde, o sea, a lo normal, a lo legal, que serían las condiciones de trabajo y la repartición de ganancias entre los empleados, porque eso lo manda la Constitución Nacional. Los empresarios con malas artes están queriendo esquivar este tema, pero ellos tienen que entregar parte de las ganancias al personal porque lo ordena la Constitución. ¿Y qué mejor que cuál es el lugar adecuado? Las paritarias, ¿no es cierto? La actividad que tiene mayor rentabilidad tiene que dar más, la que tiene menos rentabilidad tiene que dar menos o nada. Pero ¿qué pasa con los consorcios? Como los consorcios no tienen rentabilidad porque no son empresas, bueno, ahí el Estado tiene que intervenir y decir, bueno, por supuesto, a la gente que trabaja hay que aumentarle de acuerdo al costo de vida. Y quien debe determinar la pérdida del valor monetario, la pérdida del valor de la moneda, que es la inflación, es el gobierno, que es precisamente la entidad que emite la moneda. No podemos dejar que los gremios y los empresarios discutan ese tema. Tienen que discutir la parte de la ganancia, no la parte de la corrección monetaria. Uh-huh. Entonces el gremio de los camioneros va a corregir la moneda de una manera, el gremio de los porteros otra. No puede ser eso. Me parece que es una falta de sentido. Osvaldo, como para ir cerrando, sé que tenés el tiempo acotado, me gustaría que hagas una reflexión así general respecto de... ¿existe preocupación ustedes dentro de la Fundación? ¿Reciben preocupación de la gente por estas nuevas disposiciones que está sacando el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo creo que el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, me parece que o bien que están orquestando algo integral y que quieren modificar todo, o bien que no saben en realidad qué es lo que, cuál es el rumbo, ¿no? Sí, que porque saben, el registro, por ejemplo, está no funciona como corresponde. Tampoco tiene una dotación de gente y de computadoras necesarias como para manejar toda esa masa de inmuebles, ¿no? Yo creo que me parece que es algo que todavía hay que organizar, ¿no? Creo que hay bastante anarquía en el sentido de que sacan disposiciones que no, a veces no se compadecen unas con otras, ¿no? Y por supuesto conllevan costo para los consorcistas, ese era un poco, digamos, el espíritu de la pregunta, ¿no? Porque la realidad es que todas estas disposiciones terminan conllevando costos para el consorcio. Claro, por eso nosotros hemos propuesto, y creo que en ese sentido le agradecemos al gobierno de la ciudad, que creo que se ha hecho eco de eso, ¿no? Que toda la documentación del consorcio creemos que debe estar por internet, aunque hay muchas voces en contra. Yo escuché que todo el mundo dice que no, pero yo creo que sí, que está bien que el consorcista pueda entrar por internet y ver cuánto se pagó tal cosa y cuánto se pagó tal otra, me parece, y eso no encarece los costos, no tiene por qué encarecer los costos, porque todo lo que se hace por internet es bastante económico, ¿no? Recién lo estaba hablando al aire, pero la disposición que saldría conllevaría la obligatoriedad de que todo se haga en forma bancarizada, ingresos y egresos, con lo cual estarían, digamos, forzando, si vale el término, a los consorcios a que tengan todos los consorcios una cuenta bancaria, y todos sabemos lo que implica y los costos que implica una cuenta bancaria. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Uh-huh. Si no le exigimos a cada consorcio que tenga su cuenta bancaria, ¿dónde pone el administrador el dinero de la empresa? Totalmente. En su cuenta particular, no. Lo que quiero decir, Osvaldo, es que si bien es cierto que esto conlleva transparencia en el manejo de lo que es la administración, también conlleva costos. La 3254, en ese sentido, había puesto como optativo que aquel consorcio que quisiera abrir la cuenta, la abriera. Digo, si el propio consorcio decide no abrir la cuenta bancaria, ¿no sería, digamos...? Sí, yo creo que en ese sentido, claro, yo siempre estoy en favor de la soberanía de la Asamblea. Yo creo que si la Asamblea es soberana, dice que no quieren, no quieren. O sea, el gobierno no puede obligarlo a sacar una cuenta. Me parece que jurídicamente eso no corresponde. Me parece muy conveniente que lo haga, pero bueno, por ahí hay consorcios chicos que dicen que no, claro, se autoadministran. Tienen 3, 4, 5 unidades, sí. Tener que bancarizar, y con sí. Lo que implica después la firma bancaria, el costo de la cuenta, después va a haber seguramente abuelos que van a tener que hacer transferencias o bien... Sí. A mí me gustaría que antes de sacar una resolución, que invitara el doctor Gallo a las personas que más o menos estamos interesados en eso, a discutir, a conversar, aunque sea, o a dar ideas... Porque a veces haciendo un brainstorming se sacan las cosas mejor, ¿no? La realidad es que la mayoría de los interlocutores, por lo menos que nosotros hemos preguntado, el doctor Gallo no ha consultado a nadie para sacar estas últimas disposiciones, llamémosle la máscara de humo, llamémosle el quórum, la tácita renovación de mandato, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto que muchas veces se cuestiona desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la falta de diálogo que hay, me parece que debería empezar por casa, ¿no? Osvaldo, te agradezco mucho, no sé si quieres comentar algo más. No, yo diría que hay que pacificar un poco los ánimos, tanto los periodistas como los funcionarios, como los de la oposición, la clase política. La gente quiere trabajar en paz, y la gente quiere vivir en paz. Me parece que hay un clima muy feo que se va increyendo. Hay insultos, hay cosas que a la gente en realidad no le gusta, y dense cuenta de eso, ¿no? Piensen en el laburante, en la gente que trabaja, que no tiene tiempo para hacer, para militar, ni para ir a comités, ni nada por el estilo, y quiere vivir en paz. Ya ayer tuvimos uniformados en la calle, que creo que todos los que adoramos la democracia, no dejó de preocupar esa foto y esa imagen, ¿no? Y me parece que concuerdo con tus palabras. No hay que volver al pasado. No hay que volver al pasado, tenemos que sentarnos sensatamente y no sacar los pies del plato. Seguro. Osvaldo, muchísimas gracias. No, gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias por tu participación. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista. Bueno, llegamos a nuestra primera hora de programa, 17 horas se van a cumplir, así que vamos a ir al corte. Se nos fue la mitad de sin expensa. Sí. Bueno, muy útil estas apreciaciones de una persona que, además de tener una amplia trayectoria, es una persona, digamos, de mucha sensatez, de mucha capacidad, y me parece que siempre es... digamos, bienvenida a escuchar la opinión del doctor Osvaldo Loisi. Bueno, hacemos el corte y ya volvemos.